la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa en un miércoles 6 de julio con algo de lluvia y va a seguir cayendo todo esto en medio del verano. Para hoy una temperatura que nos acompaña de 27 grados centígrados. De inmediato también les compartimos los principales indicadores económicos. Atención, cómo se comporta la economía. Principales datos de la bolsa: el euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Estamos hablando de prácticamente una paridad entre el dólar y el euro, que hace muchos años no se veía. 1.02. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $103.28. Sube en todo caso un 0.49%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.959 puntos, lo que supone una caída del 2.48%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. La ministra Calviño se ha comprometido a recortar el déficit público por debajo del 3% del Producto Interior Bruto en 2025. Mientras, Yolanda Díaz ha convocado a la comisión de seguimiento ante el choque entre los socios por el gasto militar. Todo esto en una jornada donde también encontramos noticias que estaremos desarrollando. El gobierno asegura que las investigaciones despejarán cualquier duda sobre la actuación en la valla de Melilla, donde, recordemos, murieron 37 migrantes. Y a propósito, más de 3.000 personas han sido rescatadas en el mar Mediterráneo por el barco Médicos Sin Fronteras. Buena labor. Así arrancamos nuestro programa en un día donde, en el contexto deportivo, destacamos una exhibición del líder del Tour de Francia, Wout Van Aert. Se llevó la cuarta etapa. Y hoy, en materia de invitados, tendremos por un lado a la comunidad cubana que se estará manifestando este 11 de julio rechazando la encarcelación de líderes políticos, también pidiendo democracia. También escucharemos a la comunidad colombiana que presenta un informe, el de la Comisión de la Verdad, que le está acompañando a propósito la izquierda acá en Europa. Se trata de una investigación sobre el conflicto armado colombiano. En lo que tiene que ver con espectáculo, hoy es el Día Internacional de The Beatles, por eso se convierten también en nuestro saludo musical. Gracias por acompañarnos en este Día del Beso Robado. Gracias por seguirnos. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain,

Por ejemplo, el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda. Existe también la fecha del 10 de julio, considerado también como el día de The Beatles, porque fue el 10 de julio del año 1964 cuando la banda regresó a Liverpool triunfante de su gira por los Estados Unidos, justo para rodar la premier de su película en Her Day Night. Bueno, de manera que hoy, en cualquier caso, estamos celebrando el Día de la Banda. Enhorabuena para todos los seguidores, independientemente que unos digan que es el 10 de julio, otros en otras fechas. Es motivo de satisfacción poder hablar de una banda con tanto en la historia. Para muchos incluso trascendió en la música. Así estamos empezando el Café Mañanero, rindiendo tributo entonces a The Beatles. Hoy señalado en el calendario, 6 de julio, como su día internacional. Enhorabuena para todos sus seguidores. Una fecha más para seguir celebrando. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la agenda social, además de The Beatles. Tenemos que hablarle en este día también de besos. El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Una celebración que no se sabe a quién se le ocurrió, pero aparece en el calendario. Simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. De manera que no le extrañe que hoy le roben un beso. Y si a usted le roban un beso, ¿por qué no robarlo también? Solo por hoy se vale robar besos. ¡Feliz Día del Beso Robado! Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanjotello, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Dispone de un salón comedor amplio con capacidad para 140 personas. También tiene comedor privado y una magnífica terraza. Hay que recomiendo deleitar una caipiriña como si estuvieran en las playas de Brasil. Restaurante Yacaré tiene como novedad por estos días un menú con 6 primeros, 6 segundos. Por supuesto, la bebida y el postre. Y todo esto por solo 13 euros. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos a la actualidad hoy en España y encontramos que la reina Leticia ha dado positivo por COVID-19 con síntomas leves. Y es que mirando las noticias también encontramos que han subido un 21% los hospitalizados por COVID en la última semana. Estamos hablando de un 16% en las UCIs y se registran 353 muertes. Bueno, quiere decir que la pandemia no ha terminado, que esto sigue. Se han incrementado los casos, pero de acuerdo con las distintas voces que se han escuchado de las administraciones públicas, en el orden nacional y también autonómico, no se prevé de que haya que implementar medidas especiales para contrarrestar la pandemia. Estamos hablando de una nueva ola. Ya yo no sé por cuál vamos, si por la sexta o la séptima. El caso es que estamos ante una nueva ola de coronavirus en pleno verano. Se han incrementado los casos prácticamente en todo el territorio nacional. Pero de momento se descartan restricciones. Cambiamos de tema. La portavoz del gobierno o la ministra territorial, la señora Isabel Rodríguez, aseguraba que las investigaciones del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado sobre las muertes en la frontera de Melilla, recordemos el pasado 24 de julio, donde murieron, según el gobierno de Marruecos, 23 personas y de acuerdo con los datos recopilados por las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, 37. Esta investigación conjunta, insisto, de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, según la ministra, despejarán cualquier duda en relación a la gestión durante el salto a la valla. Según sus palabras, conviene no obviar que se trata de una agresión a las fronteras europeas, que es lo que ha estado expresando el gobierno todo este tiempo. Ella lo decía este martes, es decir, recogemos las declaraciones más recientes. Resulta insultante hablar de agresión a las fronteras cuando hemos tenido una tragedia tan grande, la muerte de 37 personas que solo buscaban un futuro mejor, algo completamente natural. Hasta los animales cambian de lugar en busca de mejores condiciones de vida. ¿Por qué no se va a entender esta situación en los humanos? No estamos hablando de delincuentes, de terroristas, ni de piratas, ni de corsarios que vienen aquí a saquear, ni nada por el estilo. Estamos hablando de personas que buscan una oportunidad de trabajo. Por eso hablar de agresiones en la frontera de parte y más de un gobierno socialista que presume casi siempre de proteger los derechos humanos, de llevar un compromiso en este sentido mucho más allá que el resto de los partidos políticos, resulta, me parece, desproporcionado. Valdría la pena que el gobierno reconsidere su posición. Debe tener en cuenta que ya este caso precisamente ha alcanzado la mismísima Comisión Europea. Y es cuando ha alcanzado esa instancia, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a preocuparse de este tema y hablando de la investigación de la Fiscalía y también de la Defensoría del Pueblo. Antes, sobre todo en los días posteriores del suceso, se guardó silencio y hubo muchas dudas. Más bien hubo declaraciones desacertadas en el sentido que se apoyaban a las fuerzas de seguridad tanto de Marruecos como de España que habían actuado en este caso. Y vale la pena investigar porque algo se hizo mal donde personas indefensas, personas desarmadas, terminaron muertas. Esperemos que este no sea un caso más como el Tarajal, que recordemos murieron hasta 18 inmigrantes que les dispararon mientras estaban en el agua, estaban nadando intentando alcanzar tierra firme, y esa investigación se archivó, no pasó nada. Esperemos que no se dé un segundo Tarajal. Recuerden que el compromiso no es con personas migrantes, no es cuestión de personas migrantes, es cuestión de derechos humanos, y los derechos humanos nos corresponden a todos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos con el repaso de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, para hoy en la agenda tenemos entrevista con la comunidad colombiana. Vamos a conocer acerca de la promoción del informe de la Comisión de la Verdad que habla de lo sucedido durante 50 años en el conflicto armado colombiano. Por otra parte, vamos a seguir pendientes de la situación en Cuba. La comunidad cubana a nivel internacional se manifiesta este 11 de julio, una protesta a nivel internacional, repito, en rechazo de la encarcelación de personas que simplemente quieren un futuro distinto para Cuba, cambiar la actualidad, pasar de una dictadura a una democracia. Es lo que están clamando. Y siguiendo con más temas del día, también estaremos dialogando hoy, bueno, tendremos, mejor dicho, el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Les invitamos a que nos acompañen hasta las 11 de la mañana. 3 horas de actualidad. También les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como el Café con Jorge Rivera, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias a propósito por seguirnos en estas redes sociales, que es una forma de compartir luego que termine el programa, pues los archivos, las entrevistas más importantes, el contenido de este espacio. Vamos con el repaso entonces de las noticias más importantes del día. Resumen de las noticias. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, conocido como CICO, del Ministerio del Interior, ha coordinado la participación española en una operación contra el tráfico de menores que ha finalizado con la detención de 135 personas y la identificación de otros 59 sospechosos en el conjunto de países de Europa. Esta acción conjunta ha permitido abrir 103 nuevas investigaciones e identificar a 133 posibles víctimas de trata de seres humanos, entre los que se encuentran personas migrantes, 14 de ellas confirmadas como menores de edad, según ha informado el Ministerio del Interior. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, el actual barco de búsqueda y rescate fletado por Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central, el GOE Barents, ha rescatado a 3.138 personas y ha recuperado los cuerpos de otras 10 personas que habían muerto en el mar desde que comenzó a operar hace un año. Así, entre junio de 2021 y mayo de 2022, el barco zarpó 11 veces y realizó 47 operaciones. Además, los equipos de Médicos Sin Fronteras a bordo realizaron 6.536 consultas médicas para atención médica primaria, salud sexual y reproductiva. Del contexto latinoamericano también tenemos para destacar en el día de hoy varias noticias. Después de la crisis por las protestas en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso reemplazó a 4 ministros de su gabinete. El mandatario les tomó juramento a los nuevos jefes de las carteras de Finanzas, Transporte, Vivienda y Educación Superior. Aún no se conoce el reemplazo de la ministra de Salud. Esto en lo que tiene que ver con Ecuador. En otras noticias, destacamos que la subvariante Omicron ya pasó a ser la predominante en España. Está presente en la mayoría de los casos de personas que hoy se diagnostican con COVID-19 en este país. Hay riesgo de que también ocurra lo mismo en países como Argentina y Chile. En México, esa subvariante ya está haciendo que suba la curva de los casos de personas afectadas. A propósito, en Perú se ha impuesto nuevamente el uso de la mascarilla en espacios públicos debido al incremento de los contagios. Del ámbito internacional, destacamos que suben a 7 el número de muertos por el tiroteo en un desfile

Allí estaremos. Esto en el contexto de un cartel muy extenso, donde también encontramos figuras de la talla de Cristina Aguilera, Ozuna, Black Eyed Peas, entre otros. Karol G justamente fue la última estrella en anunciarse y está acaparando toda la atención. Una razón más para no perderte el Festival Diversity. Sí. Será la actuación de Karol G el día 23, pero también tendremos espectáculo el día 22 y 21 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Porque en mi mundo no existen los finales tristes ni los finales felices. Pero sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé. Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana. Patacón Tostado está felicitando a toda la colonia colombiana con motivo del mes de las fiestas patrias. El 20 de julio es el día de la Fiesta Nacional de Colombia. Y por estos días, Patacón Tostado tira la casa por la ventana. Saludo muy especial entonces a todos los colombianos que visitan Patacón Tostado. Y la invitación es para todo el mundo para que prueben los sabores de Colombia. Más información en patacontostado.es. Recuerden, calle Albacete 21, zona centro de Valencia. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los hogares más pobres y las empresas más ricas. La inflación deja una huella injusta que pagan los que menos tienen. Cambiamos un poco de tema y encontramos que los Sanfermines, una de las fiestas más populares en España, vuelven 189 días después tras la pandemia. Chupinazo, encierros, conciertos y mucho más para divertirse en los Sanfermines, que acoge San Sebastián. Luego de conocer el primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, ya incorporándonos a lo que tiene que ver con los segmentos en nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la crítica situación política que está viviendo en estos momentos Nicaragua. Y es que precisamente en el día de ayer, 5 de las últimas alcaldías que quedaban del Partido Ciudadanos por la Libertad fue tomada por la policía, según lo dictaminó el mismo dictador Daniel Ortega. Y es que a 4 meses de las elecciones municipales, el Partido Ciudadanos por la Libertad ha denunciado que estas 5 alcaldías que administraba fueron tomadas a la fuerza por el régimen sandinista. Un régimen

ataque como el ocurrido en Highland Park, según recogió la CNN. Crimo está acusado de acabar con la vida de 6 personas y herir a otras 31 en un tiroteo intencionado y aleatorio. La policía tardó 8 horas en dar con su paradero tras el suceso. Las autoridades que lo identificaron como una persona de interés pidieron ayuda ciudadana para localizarlo. En su huida, el joven logró burlar un control policial, tras lo cual la policía inició una breve persecución y finalmente logró detenerlo en Lake Forest. Actualmente se encuentra bajo custodia, según informó el Departamento de Policía de Highland Park. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música del presunto autor de la masacre de Highland Park. Con Away the Rapper, escuchemos Toy Soldier, Niño Soldado. Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros hasta las 11. Sí, este café está entero todavía y tiene muchos ingredientes. Hay de todo. Continuaremos desarrollando la agenda de conciertos para este verano. Es muy extensa a propósito. Increíble cómo está. ¿Cómo está la agenda? Llena. Nunca antes había visto una agenda tan repleta de conciertos en Valencia. Y esto lo encontramos como producto del acumulado de 2 años de pandemia. Todos han salido al ruedo. Algo si no me incita, da mucha vuelta, parece motociclista. La sintonía está ahora en la Comunidad Valenciana, en Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja. Preste mucha atención porque ya muchos están disfrutando un servicio de Pichincha Envíos, descargando la aplicación. Entre otras cosas, es gratis. O entrando a la web www.pichinchaenvios.es, puedes hacer tus envíos a Ecuador sin coste alguno de comisión. De manera que aprovecha este servicio. Disfruta de todas las ventajas de Pichincha Envíos. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Empieza tú. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. Y ahora qué más puedo. Noticias. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También tenemos el tema de conversación. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Bueno, empezamos con el diario El País. Atención, iniciamos un tour por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con El País de España. El gobierno aplaza la reforma fiscal completa ante las dudas con la economía. En otros titulares, la OTAN firma la entrada rápida de Suecia y Finlandia. El gabinete de Boris Johnson estalla con la dimisión de dos ministros. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, pero en este caso del diario El Mundo. Moncloa teme que Díaz abra en el gobierno una crisis profunda. Fotografía de portada a las entrañas de el nuevo Bernabéu. Sí, se prepara ya para la próxima temporada y estará totalmente remodelado. Un estadio moderno. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este periplo por los periódicos de América Latina con el diario El Clarín de Argentina. En un clima de incertidumbre crece el temor de que se dispare la inflación. El sueño de Boca en la Libertadores naufragó en los penales. Se refiere al equipo Boca Juniors. Más adelante estaremos ampliando toda la información de los deportes. Y de Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: expresidente Ricardo Lagos afirma que la propuesta de constitución de la convención y la carta vigente están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. Pasamos ahora a Colombia, donde el diario El Tiempo titula: Iván Márquez, lo que se sabe del ataque en el que habría resultado herido. Fuentes de inteligencia le dijeron al Tiempo que estaría en cuidados intensivos en Caracas, de manera que no estaría muerto, sino mal herido. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. No existe crimen perfecto. Historia del caso de el coronel Aldana y su esposa. Hay más titulares. Dinero de la paz. ¿Qué busca la fiscalía citando a Emilio Archila? El Tour de Francia llega a la etapa del terror, la del pavé. En este tipo de terreno nunca le ha ido bien a los colombianos. Se espera que se rompa con el maleficio. Continuamos con los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a Ecuador. El diario El Expreso destaca: el hueco fiscal pone el ojo del subsidio al sector productivo. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo. El Correo destaca: Evo saluda instrucción de Arce de investigar narcoaportes y dice que se probará falsedad. Ahora vamos a la prensa de Venezuela. El diario Últimas Noticias. Celebramos la independencia con estabilidad y recuperación. Esto en referencia a la celebración del Día de la Independencia de Venezuela. Hay que decir que este diario Últimas Noticias es un diario afín al régimen. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre titula: Penca tiene 400 testigos para blindar su caso contra la red Medusa. Asesinato de Moix aún sigue en el limbo. Estamos hablando del presidente de Haití, que recordemos hace un año fue asesinado. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Un adelanto de Latino Deportes y efectivamente Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer y en la cuarta etapa vimos a un impresionante Bombanaer, que no solamente se llevó la etapa en solitario, sino que reconfirmó su liderato. Impresionante la fortaleza en sus piernas. Y hoy los veremos nuevamente en la etapa de pavé. Y continuamos con Wimbledon, porque en el día de ayer vimos tremendos partidazos de cuartos de final, donde el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, demostró de qué está hecho, remontando un durísimo partido ante el italiano Sinner, y ya está en semifinales. Y para hoy veremos en acción a Rafa Nadal. Y continuamos con la tremenda reacción de Pablo Lasso, el ex entrenador de baloncesto del Real Madrid, que dice que su retiro no ha sido voluntario. Y continuamos con los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, en donde el equipo colombiano de atletismo se llevó todos los oros y aumenta la diferencia en la tabla de medallería. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque se han visto movimientos impresionantes, y entre ellos está la decisión que debe tomar el Fútbol Club Barcelona para fortalecer este equipo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta seguiremos con toda la actualidad y el entretenimiento. Escuchan a esta hora, latinos. Nos escuchan exactamente en Benidorm, en Alicante, en Elche, en Torrevieja, por supuesto en Valencia y Castellón, en toda la costa mediterránea. Y recuerden que también nos pueden seguir a través de internet, latinosfm.es y latinostv.es. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con la abogada Luz Piedrahíta, hablándonos acerca de la tarjeta de residencia por estudios. Sí, los temas de extranjería que hacen parte de nuestra programación. También tendremos invitados. Estaremos invitando concretamente a la comunidad colombiana. Y daremos cuenta de esas manifestaciones que están convocando diversos colectivos cubanos para este 11 de julio. Manifestación a nivel internacional en contra de las detenciones arbitrarias en la isla contra opositores. La pausa y ya regresamos. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Un nuevo asador en Valencia con lo mejor en carnes a la brasa. Bar Riera. Además, gastronomía ecuatoriana. Churrasco, pollo a la brasa, encebollado, ceviche, guatita, bolón de verde, arroz con camarón, chaulafán, zumos y bebidas tropicales. Riera, el nuevo sabor de la comida latina en la ciudad. Abierto de jueves a martes, calle Gallano Yus 17, sector Torrefiel, Valencia. Síguenos en Instagram y Facebook, Riera Restaurante. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Aznar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol.

Recording in progress. Caleño son guarachero, sí. Parcero. Están escuchando. Así son los caleños. Así es la gente de Cali. Y ha llegado el momento de demostrarlo en Valencia con un espectacular concierto. Y el próximo 22 de julio, donde estará actuando este artista que le canta así de bonito a Cali, Tirso Duarte. Y no estará solo, estará con una agrupación legendaria. Sí, los Bambán. Los Bambán de Cuba. 22 de julio en Valencia. Sala Canal. No te lo pierdas. Un espectáculo de Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Es sinónimo de garantía, calidad. Escucha, Los Bambán y Tirso Duarte, 22 de julio, en la Sala Canal. Apresúrate y hazte con tu mesa. Reserva ya. Toma nota del teléfono. La información la vas a encontrar por todas partes, pero de todas formas te comparto un teléfono: 654-681-578. 654-681-578. Y a disfrutar la buena salsa con los Bambán y Tirso Duarte. 22 de julio, queda menos. Cuenta regresiva. Unimos la fiesta gigante. Un aguardiente, no hace falta más. Duarte. Recuerda, con los Bambán el próximo 22 de julio en Valencia. Hay concierto en esta ciudad. 22 de julio. Dupleta salsera. Bueno, en breve estaremos ya compartiendo con Enoán Díaz Martínez. Vamos a estar hablando acerca del informe de la Comisión de la Verdad que se presenta en España. La costa mediterránea, exactamente la comunidad valenciana, también conocerá ese informe. Hay personas que están trabajando. Y además encontramos algunos gestos que tienen que ver con solidaridad, hermandad con el pueblo colombiano. Esto en el área cultural. Bueno, escuchamos a Nicky Cuervo y de vuelta ya estaremos con nuestra primera invitada. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. ¿Quién es Bobby Grimo III, el detenido por la matanza del 4 de julio en Illinois? La policía lo detuvo 8 horas después del tiroteo en el que mató a 6 personas.

un poco antes de la pandemia, un poco bastante antes, recibí una formación por parte de la Comisión de la Verdad en la ciudad de Bilbao, donde nos encontramos y nos congregamos una cantidad de personas de toda Europa para poder recoger todos esos testimonios de personas en el exilio y cuáles fueron esos hechos que hicieron que se desplazaran hasta estos territorios. Entonces he actuado desde el Nodo Valencia, se conforma el Nodo Valencia de la Comisión de la Verdad, en el que muchas personas, 7 u 8 personas, fuimos entrevistadoras y otro número de personas colaboradoras con los diferentes, digamos, grupos que se formaron al interno de este nodo, como en el aspecto psicosocial, de acompañamiento, también de difusión y de actividades diversas que programábamos para que las personas pues se sumaran al cometido y a los delineamientos de la Comisión de la Verdad. Quisiera comentarte que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad nace en el 2016 de los acuerdos de paz en el que se firmaron en La Habana. Nacen 3 entidades o organismos, entre ellos la Comisión, la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP, y la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas. Cada una de ellas tiene un quehacer y un tiempo de actuación. La Comisión tiene 3 años, los cuales fueron cumplimentados el año pasado, pero debido a la pandemia nos dieron una prórroga de unos 7 u 8 meses, y por eso el informe final se transmitió el pasado 28 de junio en Bogotá, y pues están haciéndose transmisiones en ciudades grandes, entre ellas pues Barcelona, y aquí en España en Bilbao. Hoy lo va a transmitir Bilbao, pero con una connotación, y es que se va a hacer énfasis en el capítulo exilio, porque la Comisión de la Verdad nace en Colombia, bueno, se opera primero en Colombia con las Casas de la Verdad, y luego se dan cuenta, de acuerdo a los estudios, que hay más de 9 millones de personas fuera de Colombia bajo ese censo, pues se estima necesario hacer el estudio y la recogida de todos estos datos de Colombia fuera de Colombia, la Colombia fuera de Colombia. Enoen, ¿qué tiene ese capítulo exilio en esta Comisión de la Verdad? ¿Qué testimonios se tuvieron en cuenta? A ver, a diferencia de la unidad de víctimas que está con la ley 1448 del 2011, que recoge que son víctimas directas del conflicto armado, ¿verdad? En ese marco, la Comisión de la Verdad necesita no solamente el testimonio de esas personas directamente, sino también los efectos colaterales y los impactos que ha tenido las personas indirectamente. Es decir, dicho de otra manera, que no solamente son personas directamente afectadas, sino también personas que hayan podido ser testigos de violencias vividas por otros, pero que de una u otra manera impactaron en su decisión de irse. También es contada esta realidad desde otra visión, ¿no? No desde la visión del que afecta directamente, sino también del que es afectado indirectamente. Entonces, pues, dicho de esta manera, el exilio tiene una entidad propia para todas estas pérdidas, estas rupturas que significaron una vía final común y que confluyen muchas experiencias vividas en el exterior, vividas fuera de Colombia. Entonces, la Comisión busca no solamente lo que viviste dentro del país, sino también lo que has vivido, los impactos que has recibido fuera de Colombia, que viene siendo de cómo te ha ido con la recepción del país receptor, cómo has vivido ese proceso también migratorio debido a una expulsión obligada por nuestro Estado. Todas estas cosas, pues, hay un denominador común y es lo que nosotros vamos a conocer hoy. Vamos a conocer hoy, pues, no solamente lo vivido, sino también los impactos y las experiencias en el exilio. ¿Cuántos testimonios de la comunidad colombiana exiliada contiene este informe de la Comisión de la Verdad en ese capítulo exilio? Mira, Jorge, ha sido un trabajo muy fuerte, maratónico, de demasiadas situaciones porque la pandemia bloqueó muchísimo la recogida de los testimonios. La comisión tiene por digamos, como bandera el aspecto psicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Que sea algo muy personalizado, muy cercano, muy de acompañamiento, debido a que normalmente estos hechos victimizantes son muy dolorosos. Entonces no se trata de tomar una declaración como lo harían otros organismos, sino de tener un permanente cuidado de escucha, un permanente cuidado de confianza. Entonces, como te digo, la pandemia bloqueó este proceso, lo pospuso. Entonces, digamos que en la comunidad valenciana y en España y en Europa de pronto se pudieron haber recogido más de 300 testimonios. En la comunidad internacional, o sea, en toda Europa, en todos los países, no tengo el número exacto, la verdad te la digo, pues hoy en el capítulo exilio no los contarán exactamente porque yo tampoco lo he escuchado, esperando la transmisión de hoy para acompañarlo, porque sí que estuve viendo el general. Pero yo te diría que ha tenido un éxito bastante importante en todos los países con el apoyo de la comunidad internacional que nos ha acompañado. Erwan, si estamos hablando de unas 9 millones de víctimas del conflicto y se habrían recogido unos 300, más de 300 testimonios, ¿no le parece poco? O yo no sé si esto es apenas la primera entrega de estos informes que está que están contemplados en el marco de la Comisión de la Verdad. Quisiéramos conocer un poco más acerca de este proceso, porque a grosso modo pues podríamos decir que son muy pocos en comparación con la cantidad de víctimas, como para hablar del informe de la verdad verdadera del conflicto armado colombiano. Es que esa es una cifra, como te digo, una cifra que no está acotada de acuerdo a lo que vamos a oír hoy, porque te estoy diciendo que no la conozco de totalmente la cifra, ¿no? El porcentaje. Lo que sí te sé decir que ha sido un trabajo muy fuerte. Hay personas que sí no quisieron dar el testimonio, pero se hicieron testimonios colectivos en la diáspora del exilio, como fue el de la UP, los desplazamientos forzados de la UP. Y digamos que esos son informes muy macros, ¿no? Muy grandes. Y no fueron individualizados, fueron de manera colectiva, donde se juntaron muchísimas personas que pertenecieron a la UP para dar testimonio. Y se conforma un solo informe de ese colectivo. Lo cual que hay diferentes tipos de informes, diferentes individuales, colectivos, familiares, Erwan, de testimonios, de testigos, perdón. Sí, quienes se negaron a dar su testimonio, lo cual conviene matizarlo, era voluntario, ¿no? Por supuestísimo. Muchas personas, algunas personas no quisieron dar porque les removía mucho sus pasados, sus temores, sus duelos. Pero estas personas, sin embargo, colaboraban en las actividades, participando en los talleres, o también dieron su testimonio con algunos alias, ¿no? Que no querían que se supieran sus nombres, o sea, hay muchas cosas, muchas diferencias y muchas circunstancias, pero lo más hermoso, diría yo, es que las personas pudieron ser escuchadas en esos espacios de vida que quisieron borrar, pero que realmente no han podido. Entonces, la comisión ha dado esta oportunidad a través de nosotros, los entrevistadores, de nosotras, que las personas tuvieran un acercamiento en algunas oportunidades a hablar de la o ponerle voz a lo que habían acallado. Y a través de esos informes, de esos testimonios, pues Colombia y el mundo va a conocer unas realidades, unas verdades que nos van a posicionar de alguna manera, no como nos los han querido hacer ver cuando tenemos miles de personas pidiendo los asilos, la protección internacional, de que somos un país que ya firmó la paz y se acabó. Pues no, son personas que se han desplazado a otros países por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad y han vivido el destierro, han vivido el desarraigo y el no poder estar con sus propias familias, construir un mundo nuevo y una vida nueva. Y eso tiene un precio y por tanto yo creo que esto va a ser muy interesante cara también a las entidades y a los gobiernos receptores. Una de las críticas que ha tenido este informe de la Comisión de la Verdad tiene que ver con algunos testimonios, algunas víctimas muy significativas o visibles en el país que no fueron tenidas en cuenta, y hablamos concretamente de militares. Quisiera saber si en este capítulo del exilio hay víctimas de los distintos actores del conflicto armado de Colombia y qué tanto cuidado se tuvo para que recogiera de todas las partes, es decir, de todo tipo de víctimas. Bueno, mira, la complejidad de un conflicto armado trae consigo víctimas de todo tipo. Es decir, desde la Comisión de la Verdad no se mide el parámetro solamente de las personas que han recibido el impacto del conflicto, sino también las personas que lo han propuesto, o sea, los perpetradores. Es decir, nosotros tomamos testimonios tanto del agresor como de la persona receptora de esa agresión. Quiero decir que es la única forma de saber la verdad. Ahora, si nos ponemos a analizar, las víctimas han sido todos de un sistema que de cierta forma ha sido incompetente para poder establecer el equilibrio en un país, lo cual eso ha dado como resultado diferentes enfoques, diferentes situaciones y lógicamente testimonios. Esa es la riqueza del informe. Estaremos atentos a conocer detalles sobre este informe y en particular este capítulo internacional o del exilio. Quisiéramos saber, Erwan, cómo podemos hacer seguimiento a la presentación del informe. Bueno, hoy vamos a reunirnos en la Intersindical Valenciana, en la calle, pues ahora se me olvida, pero de todas maneras te lo puedo mandar para que lo difundas. Y allí en el salón, el salón grande de que cabe más o menos 100 personas, vamos a hacer una transmisión vía streaming en directo desde Bilbao, que tenemos una conexión directa para hablar de este capítulo, para hablar de la Comisión de la Verdad en un entorno de... ¿Cómo se puede seguir esa conexión? Juan de Mena 18 es la calle, sí, en Valencia. Sí. Sí, pero sí, el enlace para seguir esa transmisión es público. ¿Cuál es la dirección? Sí, claro, las personas que no puedan. ¿Dónde? Exacto, las personas que no puedan ir a Intersindical, porque bueno, nosotros vamos a convocar, el Nodo Valencia va a convocar ahí para que haya la juntanza de la que hablamos, ¿verdad? Para que esas sinergias y todo esto estemos cercanos. No obstante, en la página de la Comisión de la Verdad va a estar el link de hoy, como también en YouTube y también Facebook Live. O sea que ahí estaremos, y las personas de Valencia que quieran acercarse, algunos libros vamos a regalar, como este libro que se llama Transparentes, y también la maleta colombiana, que la que la escribió el comisionado Carlos Warenstein, y este libro que ganó un premio de Javier Isuso, Historias del Exilio Colombiano, pues también vamos a hacer unos donativos para algunas personas que puedan asistir y que quieran. Este es un libro que relata justamente a manera de cómics, ¿sí? A manera de cómics, cómo ha sido ese exilio colombiano. El escritor es una persona que ha colaborado con la comisión, ha ganado premio en el 2020 por este libro y también por otros. Y nada, cuenta y relata las historias de colombianos vividas aquí en fuera de Colombia. Genoa, muchas gracias por compartir su tiempo y la información sobre la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, en este caso en España. La Comisión de la Verdad, recordemos, una entidad que se ha creado con motivo de los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Un acuerdo que se firmó en La Habana y en Cartagena de Indias. Bueno, ahora se ha hecho una investigación sobre lo sucedido en el conflicto y se presenta este informe también en el capítulo internacional, en este caso con testimonios de colombianos que salieron del país y que están radicados en el exterior, la diáspora colombiana. Genoa, muchas gracias y muchos éxitos en la presentación. Gracias, Jorge, nuevamente a Latinos, y decirles que si no hay verdad, no hay futuro. Entonces, invitarlos también desde estos micrófonos, que próximamente vamos a hacer la inauguración del mural que está dedicado a las víctimas del conflicto armado en el exilio y que se gestionó justamente con unos recursos del Instituto EGOA del País Vasco, pero que el Ayuntamiento de Valencia nos cedió un espacio público y está allí pintado, lo vamos a inaugurar próximamente, creo que el 12, estamos cuadrando las fechas para que veamos de alguna manera estos mensajes fueron inspirados en un proyecto que se llamó Los Colores de la Verdad y que fue hecho justamente basado en ello y fue un mural participativo, colectivo, porque mucha gente se acercó a ser parte de él, apropiarse de él. Solo les dejo pues con Jorge Rivera aquí, que nos promocione y que encontrarás allí en estos espacios pues algunos adelantos, conocimientos, y yo creo que es interesante conocer qué ha pasado y por qué estamos en el exilio. Gracias. Genoa, muchas gracias y que tenga un feliz día. Igualmente. Chao. Recording stop. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store.

de estudios. ¿Cómo se consigue esta tarjeta? Bien, Jorge, ahora que mucha gente está decidida a estudiar en España, sobre todo en esta época de vacaciones, que muchísimos jóvenes, sobre todo, deciden venir a España y no se quieren solamente de turismo, sino que ven la posibilidad de realizar una estancia de estudios en España, pues bien, esta tarjeta se puede solicitar en territorio español en los primeros 60 días, una vez ingrese a territorio Schengen, o bien desde nuestro país de origen. Es importante que las personas sepan que en los primeros 60 días se debe realizar todo el trámite. Buscar una escuela de las que están autorizadas para poder estudiar, tener los medios económicos suficientes y todo lo que nos piden, porque pasado este plazo ya será inadmitido. Estamos hablando de una solución muy importante para muchas personas porque optando por la vía de la formación, de los estudios, perfectamente pueden lograr la regularización. ¿Es así, abogada? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque también la Oficina de Extranjería lo está viendo de otra manera. Porque realmente la persona extranjera que quiere venir a estudiar simplemente tiene una especie de estancia. Es decir, que no estoy residiendo, lo toman así, no es residencia, sino que solamente vengo a estudiar. Y miran sobre todo que el tipo de estudios sí que se han encaminado realmente a venir a realizar un estudio en España, porque muchísimos inmigrantes, sobre todo lastimosamente colombianos, cogen esta vía para, como dices tú, Jorge, venir aquí, estudiar un determinado número de horas y como puedo pedir autorización también para trabajar medio tiempo, se quedan trabajando. Y van alargando esta estancia, y sí que es verdad que al final lo que consiguen es tener mínimo 3 años en España y poder regularizar su situación. ¿Hasta qué punto es ético, válido? Es una puerta que de alguna forma está abierta. Así es, Jorge. Ético o no ético, lastimosamente, pues bueno, muchísima gente opta por esto. No podemos entrar a juzgar porque muchísimas personas no quieren estar irregulares en España y se entiende. Y utilizan esta vía que bien o mal, si se cumplen los requisitos, la Oficina de Extranjería no puede entrar a valorar más allá de lo que se plantea y nos tienen que dar este tipo de residencia. Porque muchas veces, abogada, lo que valoran las autoridades es qué esfuerzo estás haciendo para regularizar tu situación. Hablando en muchas ocasiones con gente de la policía, pues miraban eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo para regularizar tu situación? Así es, cuando una persona nos llama a que la asistamos en policía porque la han detenido y la han dado una citación para una posible expulsión, nos preguntan, ¿y esta persona qué está haciendo? ¿Tiene algún justificante de extranjería que dice que está en trámite de hacer alguna solicitud para poder estar regular en España? Así que todo juega a favor para que muchísima gente opte por una vía que no es, digamos, la más adecuada. Abogada, ¿cuánto tiempo se logra entonces esta tarjeta de residencia por estudios? Una vez tengamos todos los requisitos, entre ellos en medios económicos, el seguro médico, tengamos la matrícula de un curso que esté autorizado, aproximadamente en un mes la Oficina de Extranjería debe estar resolviendo. Es verdad que hay un pequeño más retraso por el momento, pero en un mes aproximadamente ya nos pueden decir si estamos o no estamos aceptados con ese tipo de autorización. Me llama la atención lo del retraso que menciona. ¿Cómo es eso? ¿Y de cuánto tiempo? Sí, estamos anteriormente en plazo de un mes, ya teníamos resuelta esa tarjeta, ahora estamos hablando de un mes y medio, dos. En este tipo de autorizaciones, porque en el resto estamos hablando de 9 meses, es un arraigo social, un arraigo laboral, nos vamos a 5 o 6 meses, así que a ver qué determinado caso, el tiempo se alarga más del debido. ¿Y por cuánto tiempo se entrega esta tarjeta de residencia por estudios? Por norma general es hasta un año en estudios medios. Si, por ejemplo, el curso dura 8 meses, me la darán solamente para 8 meses con posibilidad de prorrogar o pedir otra residencia inicial. Y si son estudios superiores, que son de máster, por ejemplo, o estudios universitarios, nos la pueden alargar y dar por 2 años la primera tarjeta. Recapitulemos entonces, abogada, la persona, una vez está matriculada en un máster, un posgrado, un curso de formación oficial, perfectamente puede con esa matrícula solicitar la tarjeta de residencia más los otros requisitos que ya usted ha expuesto, pero que lo fundamental es eso, estar inscrito, ¿no? Está matriculado. Inscrito, mucha gente paga toda la matrícula o simplemente paga una parte del curso y con eso nos vale, y anexando los medios económicos que debemos determinar que tenemos mínimo el 100% del imprenta, estamos hablando sobre 600 euros mensuales, un seguro médico privado, que no tenemos ni antecedentes penales, con eso ya podremos aplicar a poder pedir esta estancia por estudios. Abogada, lo del IMPREN, ¿en cuánto estaría el baremo para un estudiante? Aproximadamente, como varías, hablamos para redondear y que todo el mundo se quede la cifra sobre 600 euros mensuales. Eso es si solamente una persona la que va a venir a hacer la estancia por estudios. Pero también... ¿se puede demostrar, porque pueda que la persona no tenga en estos momentos, el monto total, decir esos 4.000, 3.000 euros, no sé cuánto puede llegar a ser? 6.000, 7.000 euros al año, sí, más, y es verdad, Jorge, la persona puede demostrar que no tengo ese dinero, un monto total en una cuenta bancaria, sino que, por ejemplo, voy a recibir renta de algún familiar o una otra persona ajena a mí, que se va a hacer cargo de que yo pueda estudiar en España. Entonces sí que puedo demostrarlo, todo esto bajo un acta de manifestaciones ante notaría, determinando que voy a poder recibir ese dinero mensualmente. No nos exigen, no son tan exigentes como diciendo necesito que demuestre todo el monto ya, inmediatamente. No, nos permiten que podamos determinar que voy a recibir mensualmente el dinero que necesito para estar en España como estudiante. Entonces, matrícula. Perfectamente, si una persona se matricula para hacer un máster, voy a remitirme prácticamente a la experiencia que yo tengo, ¿no? Sí. Pronto, o un posgrado, normalmente uno puede pagar la matrícula que estaría en, yo qué sé, en 800 o 1000 euros. Correcto. ¿No? El máster o doctorado puede costar entre 4.000 y 6.000 euros. Sí, dependiendo de la universidad. Es suficiente haber pagado la matrícula y demostrar que la persona cuenta con los ingresos suficientes como para seguir pagando el máster y también, lógicamente, para subsistir en España, residir en España. Así es, José. Bien. Así es, José. Abogada, consideraciones importantes a la hora de iniciar el trámite para lograr esta tarjeta. Importantísimo que sea el plazo 60 días si estoy en territorio español. Y si no, solicitarlo directamente en el consulado de España de nuestros países de origen. También, los medios económicos deben estar bastante claros de dónde provienen. Y sí que todo eso debe estar fundamentado en un acta notarial. Y lo demás, seguro médico privado, que no tengo antecedentes penales, y si todo va bien, nos darán esta estancia por estudios. Abogada, muy amable, muchas gracias. Vamos a recordarle a nuestros oyentes en la forma de contactar con usted, las redes sociales y hasta el teléfono directo. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969-614. Abogada, se le cortaba un poco el teléfono. Jorge, vale, mi número de móvil 658-969-614. Gracias a la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y también es administradora de empresa, se ha especializado en el área de la extranjería y aquí la tenemos precisamente en el Café Mañanero informando de estos trámites que contempla la ley de extranjería. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. Y Jorge, a todos un saludo. Ya lo escucharon, la abogada Luz Piedraíta aquí en nuestro programa, en el apartado de asesoría jurídica, hoy con la tarjeta de residencia por estudios. Recording stopped. Bueno, avanzamos. Les recuerdo que estos temas quedan también en el podcast de El Café Mañanero. Lo pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, y estamos igualmente en Facebook y también en YouTube. Estamos por todos lados.

Papi, viste el cuadro rojo, flow Miami. Tú mueves el culo y te llevo a los Grammy. No rías, mami, ella se motiva.